radio online. Tu música, tu compañía, tu sentido. Bienvenidos a Astrosenda, el camino más corto para alcanzar las estrellas. ¿Cómo están todos? Les saluda su amiga Kitty Bracho, por supuesto, y también les saluda Lorna. Hola Kitty, es que estoy aquí analizando los micrófonos y tengo un pequeño error en tu micro. Ah, ok, perfecto. A ver. Vamos. Ahora sí, probando, no se me vayan, no se me desesperen. Ok, entonces hagamos como que vuelve a empezar el programa. Me parece muy bien. Espérenme, un segundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amiga Kitty Bracho en una emisión más de esto que es Astrosenda. ¿Y cómo estás, mi querida Lorna? Hola, Kitty. Muy bien, muchas gracias. Y todos bienvenidos a Astrosenda, que sé que durante toda una semana lo esperaron. Claro, además, lo dirías de broma, pero es en serio. No, ¿sí? Fue un éxito el programa de la numerología de la semana pasada. Todavía en la semana la gente estuvo consultando, les tuve que complementar la información. Y hay gente que me pidió que por qué no subí el significado de cada uno de los años. Lo vamos a subir, pero a blog. Lo que pasa es que quería que pasara una semana. Por lo general, los programas que transmito en Astrosenda los subo posteriormente a blog. Y lo hago dos semanas después, más o menos. Entonces, ya este fin de semana les prometo que vamos a subir el programa de la numerología y además le vamos a poner el significado de cada uno de los años de acuerdo a la vibración interna, externa, que todos y cada uno de nosotros sacamos, también a la meta de vida y también, por supuesto, a la vibración de nacimiento. Y hoy, mi Lorna, como todo mundo me lo pidió, bueno, quieren que saquemos en esta ocasión lo que va a ser la vibración del año. Claro que sí. Yo la verdad es que sí estoy muy al pendiente y me quedé pensando, bueno, ya sé qué onda con esto y me voy a orientar, pero todavía me falta una parte para seguir aprendiendo en el camino. Claro, y si nos apuramos y nos da tiempo, podemos ver algo para que vean cómo utilizo la numerología, además de la astrología, en la cuestión de negocios. Wow. La fecha que yo puedo escoger o seleccionar como ideal para un negocio. Pero yo creo que lo más importante primero es sacar la vibración de nuestro año. ¿No crees, Lorna? Perfectamente. Así que si ustedes son muy hábiles, no necesitan calculadora, pero pues sí un lápiz y un papelito, nunca están de más. Y yo sí voy a sacar calculadora. Yo también, porque ya estamos tan acostumbradas a las maquinitas que me cuesta mucho trabajo sumar y restar, oye. Ay, no, bueno, si hablan con mis maestras de primaria, es más, mejor no hablen con ellas. No, mejor no hablen porque nos van a volver a reprobar. Nos van a volver a reprobar. ¿Te fijas lo que dije? Otra no, vez. Otra vez. Decir que no aprendiste, ¿no? Por eso yo mejor me dediqué a las letras, a la locución, a aprender gramática, español, porque esa área no se me dio. Sí, no, a mí tampoco. Yo era muy buena en historia, porque podía echar unos choros mareadores sensacionales. Y le alargaba y le metía énfasis a la historia. Y entonces, bueno, mis maestros de historia estaban encantados, ¿no? Sí, y ahora sí que otra anécdota. Yo siempre decían, ¿quién quiere estar en la ceremonia de los lunes? Y yo siempre decía que yo. Ah, claro, claro, ¿no? Bueno, déjenme decirles que yo de pequeña hasta concursé cuando estaba en primaria, concursé en de estos programas de recitación. Oh. Ay, como renuevos cuyos aliños, un viento helado marchita en flor. Así cayeron los héroes niños ante las balas del invasor. Ay. Buena, ¿qué tal? Yo era de primaria, Wow. Nunca gané ningún concurso, pero me encantaba. Yo creo que soy bien histriónica, como buena Piscis. Los Piscis somos bien histriónicos, tenemos que hacer drama. Y si tenemos un foro donde podamos hacer ese drama, pues ya disminuimos los dramas que hacemos en la vida real, ¿no crees? Exacto. Así que mejor aún, ustedes cuando necesiten a alguien que declame algo con amor, con apasionamiento, háblenle a un Piscis. Claro, un Piscis es genial, son excelentes. Para lo del drama se les da, pero naturalito. Vaya, no les tienen ni que poner lágrimas ni nada. Solitos les salen las lágrimas de la pura emoción, ¿no? Exacto. Y otra anécdota. Me acuerdo que un día mi hija me llevó a ver uno de estos conciertos que dio Michael Jackson en México. Ah, sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Y me acuerdo que nos fuimos, como no estaban los asientos numerados, no compramos asientos numerados, pues Silvia me hizo irme desde súper tempranito, ¿no? Sí. Como a las 4 de la tarde llegamos, que para agarrar buen lugar y todo el rollo. Entonces, en lo que estábamos, yo me puse a leer un libro. Yo estaba leyendo un libro que se llama El Gran León de Dios. Bellísimo el libro, verdaderamente bellísimo el libro, ¿no? Y entonces estaba todo el mundo a mi lado ya haciendo olas, ya sabes, en el estadio y todo el rollo, ¿no? Sí. Y yo estaba llore y llore y llore por el libro, ¿no? Y los amigos de Silvia se me quedaban viendo y decían, oye, tu mamá, ¿por qué llora tanto, no? Michael Jackson la conmueve mucho. Y está muy emocionada. Dice, mamá, ay, es que es Piscis, no le hagan caso, ¿no? Pero bueno, así somos los Piscis emotivos. Yo de veras lloro con las telenovelas, con la historia. Entro a una iglesia y la vibración me hace llorar y se me salen lágrimas. Bueno, lloro hasta de risa. Sí, me consta. Sí, es cierto. Pero bueno, Lorna, ¿qué te parece si comenzamos con el horóscopo de la semana? Muy bien. ¿Cómo así ves? Que atentos, por favor, todos y todas, para el horóscopo de la semana. Y ya saben que somos bien irreverentes, entonces aquí siempre los decimos en desorden. Así es de que yo voy a comenzar ahora, mi querida Lorna, y con el tuyo, que dice, concluye lo que tengas pendiente, cierra ciclos, haz limpieza como si fuera inicio de año, tira todo aquello que no te sirva, haz espacio porque la llegada del sol a tu signo anuncia el inicio de tu mejor etapa del año y es necesario abrir espacio a cosas nuevas. Todos los libros que estén cumpliendo años en estos días, le voy a pedir a Lorna que me ponga unas mañanitas. Ay, por supuesto. Unos claro aplausos, sí. Mañanitas, porque es además más. Se lo merecen. Les ha ido a algunos de ustedes, bueno, como en feria, con ese tránsito de Saturno. Pero ya lo que va a ser octubre, vamos a hacer un reventón, porque ya Saturno ya se va. ¡Bravo! Entonces, ya les pusimos las mañanitas a los Libras. Por supuesto. Me parece excelente. Y bueno, ¿qué le esperas sentimentalmente a mi querido Libra para esta semana? Bueno, si no tiene pareja, es probable que alguien que ya conoce se balconee y le diga que se muere por ti. Uy, ¿quién es, Lorna? Cuéntame. Ah, pues aquí ya me está escribiendo un mensaje, de hecho. Ya ven, ¿cómo nunca me equivoco? Ahora, Lorna, no te lo pienses demasiado, porque la desilusión puede provocar que ese alguien se aleje para siempre de ti. Así que piénsalo bien, ¿eh? Que no sea. Ahora, si le van a corresponder, bueno, pues sí, aviéntense, no se lo piensen tanto. Pero si no le van a corresponder, sean claros. Sí, nada sí, más. Sí, sean claros, sí, puede ser mi amigo, puede ser... Claro. Lo que quieran, pero claros, ¿no? Con honestidad no hay ningún problema, ¿ok? Claro. Y a ver, Lornita, ¿quién más tenemos por ahí? A ver, voy a quitar las mañanitas porque ya fue suficiente para los Libra. Ah. Bueno, pues ahora vámonos por partes y pues vámonos con Virgo. Mis queridos Virgos, económicamente recuerda que estás en una época de reestructuración y, bueno, que de no llevarlo a cabo, el precio que pagarás más tarde será muy elevado. Así que mejor apriétate el cinturón y haz un plan de pagos para salir de deudas lo antes posible. Para tu tranquilidad, los astros te siguen recomendando un poco de meditación. Tus pasiones y fantasías han disminuido en su intensidad y es momento de alimentar tu espíritu para que encuentres armonía en tu interior. Oh. ¡Claro! Ahora a ver, Acuario. No va a haber grandes movimientos esta semana, así que vas a continuar pasando por una etapa creativa que puede traerte grandes beneficios para tu futuro, tanto económicamente como en la imagen que proyectas profesionalmente. Y por el otro lado, bueno, la presencia de Júpiter en el sector de tus diversiones favorece tus relaciones románticas. Es una buena oportunidad para cultivar la comprensión mutua y llegar a tener una auténtica relación con alguien. Así que bueno, pues anímate, ¿no? ¡Claro! Ese ánimo. Y vamos con Aries. Y mira, Aries, las posiciones tanto de Marte como Mercurio retrógrado te piden mantenerte alerta y no actuar impulsivamente porque podrías meterte en problemas. Se anuncian cambios importantes que debes de realizar con toda calma. Así que no te precipites. También en tus relaciones debes de mostrarte tranquilo y evitar discusiones. Acuérdate que Marte anda por ahí buscando pleito y junto a Saturno podría causarte un poco de daño. Sin embargo, la astrología recuerda que es preventiva y de ti depende. Claro. Bueno, vamos a ver qué hay para Escorpión. Fíjate, el trabajo en equipo y compartir responsabilidades va a crear un ambiente de cordialidad y compañerismo que te va a estimular para generar ideas originales que podrás aplicar en tu trabajo. Nada más recuerda que el dicho que dice, dos cabezas piensan mejor que una. Y bueno, en estos momentos tu atractivo puede manifestarse mucho más dentro de tu área laboral. Ten cuidado y no confundas admiración con amor. Por lo general, las relaciones dentro del trabajo solo nos traen complicaciones a la larga o incómodas, ¿no? Porque luego si no funciona y terminan, luego tener que ir diario y encontrarte con la persona. Uy, es muy difícil. O enterarte que anda con alguien más. O darte cuenta que alguien más ya le está hablando. O que se sale rápido. Uy, debe de ser horrendo, ¿no? Ay, no. Sí, así que pues lo que dijo aquí es preventivo, de ti depende. Claro, tengan así cuidadito, ¿no? Así es. ¿Y a quién más tenemos? Pues con Cáncer. Y bueno, en estos días la comunicación se atora y en los proyectos que se presentan algunos obstáculos, así que aprovecha el tiempo para hacer una revisión detallada de todo aquello que tiene posibilidad de ser corregido o perfeccionado. Emocionalmente no te conviene enfrascarte en broncas que no te dejan nada bueno. Ten paciencia, aprende a ser flexible con los demás y no te preocupes tanto o acabarás enfermándote. Ay, no malgastes tu energía. Ay, pues sí, mejor bien focalizados, ¿no? Nos vamos a ir un cortecito, pero antes déjenme decirles que nuevamente tenemos en el chat a nuestro querido Astro Luis. ¡Bienvenido! ¡Hola! ¿Cómo están todos? Un gusto estar aquí con ustedes. ¡Qué bueno que nos vas a echar la mano nuevamente! Con todo ya cariño. Las chicas preguntan por ti, ¿cómo ves? ¡Ay, qué bonito! Sí, aquí las vamos a atender con mucho gusto. Me parece muy bien, ya saben, mándenos sus preguntas, sus saludos, sus comentarios, porque ya tenemos a Astro Luis aquí contestando todo lo que sea necesario dentro del chat y nos va a estar pasando sus saludos. ¿Nos vamos a un corte? Vámonos a un corte y volvemos. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. Clear. estrellas. Y como estrella fugaz, regresamos en un momento. Regreso y vamos a continuar, por supuesto, con el horóscopo de la semana antes de entrar con el tema de esta semana. A ver, ¿con quién nos quedamos, mi querida Lorna? Pues vamos con Tauro. Me parece perfecto. Y mira, Tauro, el exceso de trabajo puede producirte agotamiento mental y físico. En estos días es poco lo que podrás avanzar, así que organízate bien porque tendrás que sacar mucho trabajo adelante, pero también tienes que descansar. Recuerda que tu comunicación con la familia directa en estos días puede ser un poco confusa, así que evita en lo posible entrar en discusiones. Paciencia deberá ser tu palabra clave para evitar malos entendidos con tus seres queridos. Ay, sí, tranquilos. Y bueno, a ver, Sagitario, el tránsito de Sol se pondrá a tu paso. El éxito y reconocimiento. ¡Bravo! No. También te va a permitir realizar algunas inversiones que podrían mejorar tu calidad de vida, cambiando tu estatus o situación económica. Así que concéntrate en lo que haces. ¿Sabes, Sagitario, que trae en esos momentos a Júpiter en la casa número 5? Entonces traen suerte ahorita para juegos de azar, traen suerte para hacer inversiones especulativas, traen suerte para ganar dinero, entonces aprovechenlo. Yo ya le dije aquí a mi querido Astro Luis que vayamos corriendo a comprar un buen billetito de lotería o una rifa o algo, porque llevamos 2 semanas que me juega, que me gana en las damas chinas, en el Romy, luego que jugamos Continental. Y lo que Bagamon. Es el Bagamon. Y no he visto un partido. De veras, es increíble. Es impresionante. Porque antes de que entrara Júpiter, no ganaba. ¿Te ganaba Kitty? Kitty me ganaba de todas. Y ahora, desde que entró Júpiter a mi casa 8, ¿dices? Casa 5. Sí. Casa 5. Bueno, es increíble, ni yo me la creo. Bueno, pues ya es hora de que vayamos a comprar un billetito de lotería, mi querido. Sí, rápido. Astro Luis, ¿no? Y bueno, ¿quién más tenemos? Bueno, Géminis. Y bueno, Géminis, pues como de momento no podrás avanzar en los asuntos profesionales, no te conviene acelerar los procesos, sino dejarlos que fluyan en su propio ritmo. Así que, ¿por qué no te tomas unos días de vacaciones? Porque eso te va a ayudar a bajarle al estrés. Así que esperamos que la presencia de Marte, pues no te alborote mucho. Así que no olvides que este planeta despierta pasiones, pero también disfunciones, excesos, celos y hasta escándalos, así que camina con cuidado dentro de este terreno. Sí, ten cuidado. Y bueno, a ver, Capricornio, si te lo propones, podrás alcanzar prestigio y una mejor posición social. Pero eso sí, vas a tener que chambear como nunca para que puedas demostrar tus capacidades y talentos. O sea, velo no como que, ay, me va a llegar el prestigio nada más porque soy yo. No, velo de manera de que pienses que sí chambeas y demuestras tus capacidades y talentos, entonces te puede llegar el reconocimiento. Así que no pierdas tiempo y ponte a trabajar y sin quejarte. Que hay muchos que no tienen trabajo. Ahora, si te relajas un poco, la semana te promete que podrás vivir mágicos momentos románticos. Así que aprende a escuchar las necesidades de tu corazón, a quien a veces ahogas con todas tus preocupaciones. Trata de vivir el solo por hoy. Y vamos con los leoncitos. Y bueno, cuida mucho tus actitudes en estos días para evitar cualquier tipo de enfrentamiento. Lo mejor que puedes hacer es evitar cualquier tipo de comentario o crítica a los demás. Recuerda aquello que dice, calladito, te ves más bonito. Júpiter ya debe de estar actuando en el sector de tus amigos, así que es posible que ya comiences a sentir su positiva influencia a través de reuniones con los cuates e integrándote a nuevos grupos con quienes compartir tus intereses. Ah, pues está muy divertido. Si quieres nos invitas, ¿no? Sí, por favor, aquí que nos digan quién es Leo, ¿no? Para que... Claro. Y bueno, vamos a ver Piscis. Económicamente tienes que ser precavido con tus gastos. Sin embargo, es una buena etapa para la formación de asociaciones, de trabajo en equipo y la realización de actividades de carácter político-social. Así que tú ponte en acción. Y bueno, por el otro lado, el tránsito de Venus en estos momentos puede inclinarte a coquetear con el sexo opuesto. Uy, divertirte con juegos amorosos poco serios. No hay nada de malo en esto, pero si tienen pareja, tengan cuidado, que podrían poner en peligro su relación. Ya me echaron a perder la semana con estas recomendaciones, ¿no? ¿Tenemos algún comentario, Astro Luis? Sí, tenemos, ahorita está Céltica enviándonos saludos, diciendo que tengamos un excelente inicio de semana. Ay, Céltica, igualmente para ti, ya sabes que muchos besos y muchos abrazos siempre. Claro que sí, es todo lo que tenemos ahorita. Bueno. También saludos a Sakura, que Sakura siempre está muy al pendiente y muy atenta de todos los programas, al igual que Óscar Alejandro y que Eugenia, que de repente se tardan por ahí entrar un ratito al chat, pero de repente escriben, entonces... Saludos también para ustedes. Saludos para Ana y Jorge, que también nos están escuchando. También saludos para Flora Santillana, que por acá me mandó un mensaje que no veo, pero ahorita lo checamos. Me parece muy bien, Anita y Jorge, los quiero mucho, ya lo saben, que los amo. Ya pronto nos vamos a ver, ya estamos instalados, entonces espero comunicarme con ustedes muy pronto y que nos podamos dar un beso, un abrazo, comentar todas las novedades que hemos tenido últimamente. Sakura, un beso grande, ¿eh? Te mandamos, y también a Flora Santillana. ¿Qué te parece si nos vamos un corte antes, claro, de entrar con el tema? Por favor, tengan listo, si ya sacaron su vibración de nacimiento, de todas maneras se los voy a recordar ahorita cómo se saca, es sencillo, pero tengan listo a la mano, bueno, si quieren una calculadora, corran por el lápiz, corran por la pluma para que tomen nota, porque hoy vamos a aprender a sacar nuestra vibración del año y vamos a tener que hacer algunos pocos numeritos. Es mucho más sencillo que sacar, digamos, la vibración interna, la externa y la meta de vida o la misión de vida, numerológicamente hablando, que vimos la semana pasada. Porque nada más vamos a utilizar la fecha de nuestro nacimiento y vamos a utilizar la vibración del año. Entonces, con eso tenemos. Pero vayan por su pluma, vayan por su hojita de papel y enseguida regresamos. estrellas, que como Estrella Fugaz regresamos en un momento. Do you do? Did it ever make sense to you?

millions of people go by, but they all disappear from view. I only have eyes for you. My love must be some kind of blind love. I don't see anybody but you. Regresamos en un momento. Continuamos aquí con Astrosenda, que estamos viendo lo que es el número personal de vibración que vamos a tener para el año 2013, cada uno de nosotros. Recuerden que como no nos basamos en el calendario gregoriano, el año corre a partir de septiembre, de la primera luna nueva de septiembre. Y corre de septiembre a septiembre, por eso ya es momento de sacar, bueno, pues cuál va a ser la vibración del año. Para los que no escucharon el horóscopo personal que me están aquí preguntando, bueno, ya saben que pueden volver a escucharlo, más bien leerlo, dentro de mi blog, que es www.kittybracho.blogspot.com. Y que tanto el programa de la numerología para sacar nuestra vibración de nacimiento, nuestro interno, nuestro externo y nuestra meta de vida, lo voy a subir al blog dentro de 8 días, no se preocupen. Ahora, también tengo aquí comentarios de que no pueden escuchar el programa. A veces las maquinitas, por ejemplo, a mí me pasa, yo no tengo una máquina muy sofisticada ni muy actualizada, entonces le tengo que dar refresh para que vuelva a pescar la página, y a veces la página se abre con un mood, entonces nada más hay que picarle para que empiece a funcionar y con eso tenemos para volverlo a escuchar, y si no le volvemos a dar refresh. Y a lo mejor, bueno, pues es que está saturada la capacidad de la máquina, pero ya saben que este programa lo voy a subir al blog este fin de semana. De hecho, voy a subir todo junto lo de numerología para que esté todo en un solo bloque de programas. ¿Qué les parece? Así tenemos toda la información y además, pues les meto el cuadrito donde podemos tener la numérica, el valor numérico de cada una de las letras, y así, bueno, pues lo podemos consultar mejor, ¿no? Para que lo tengan ahí ya de fijo y puedan sacarle la numerología pues a la tía, a la prima, a la hermana, a la abuelita, etcétera, a quien quieran, al novio, al hijo, a quien quieran le pueden sacar la numerología. Miren, lo padre de la numerología es que es muy funcional, no tiene la profundidad de la astrología, pero es rápida y es práctica. Eso es lo que me encanta de la numerología, porque, por ejemplo, con que tomemos un par de cursos de numerología, ya vamos a poder sacar la numerología de todo mundo, mientras que en astrología pues se necesitan años de estudio, ¿no? Y se necesita tener software especializado, y se necesita tener conocimientos que, bueno, no se puede aprender a leer una carta natal, pues cuando menos en un año, o sea, son demasiados los conceptos, es demasiada profundidad. Y por eso me gusta la numerología, porque es rápida, es práctica y nos ayuda también en muchas cosas. Yo por lo general utilizo los dos. Entonces, claro, para irme a profundidad utilizo la astrología, pero para cosas así rápidas la numerología funciona de maravilla. Y bueno, nos vamos a ir a lo que es un año de vibración 7. Oh, para todos los 7, ojo. Que es el año, acuérdense que el 7 es un número cabalístico finalmente, ¿no? Entonces este es el año de la meditación. La energía del número 7 es la energía del entendimiento, del observador, del que está alerta. Todo es meticulosamente estudiado, analizado, para que puedan tomarse decisiones igual en cualquier área de nuestras vidas. Lo cierto, Lorna, es que en un año 7, como que la gente tiene necesidad de reflexionar, ¿no? Y eso los lleva a buscar momentos de soledad. La búsqueda interior plantea siempre preguntas existenciales. ¿No te ha pasado que dices, bueno, sí, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Claro. ¿No? ¿Y de aquí para dónde? Uh-huh. ¿No? Sí, sí. O ya alcancé esto y esto y esto, ¿y ahora para dónde jalo? Claro. ¿No? Entonces, son ese tipo, o por qué ya me caso o no me caso, o me cambio de trabajo o no me cambio de trabajo. Uh-huh. Pero siempre hay una pregunta, hay un año donde estamos mucho más reflexivos, sí, ¿no? Y seguramente están en un año 7, ¿no? El ciclo correspondiente al 7, por lo general, así como que se va lento, ¿no? Los asuntos personales, profesionales, tienen un poquito de demora y cuesta trabajo tomar decisiones, por eso la necesidad de aislarse un poquito, ¿no? De, pues, la vida, la rutina diaria, el cotorreo, ¿no? Luego vivimos tan rápido, Lorna. Sí. Que no nos damos tiempo de pensar. Menos ahora. Andamos en el acelere todo el día, ¿no? Llegamos a nuestras casas, prendemos la música, luego prendemos la telenovela o el programa que vemos o el noticiero o lo que sea, y luego todavía nos sentamos en la computadora. Sí, es cierto. Y nos acostamos y no nos dimos tiempo de mirar qué estamos haciendo, uh-huh, de observarnos a nosotros mismos, uh-huh, de saber qué sentimos, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Y el año 7 es maravilloso para ello. Entonces, aquí las prioridades cambian. Despierta el interés por la espiritualidad y la religión, lo místico. Nos sentimos atraídos como un imán hacia todo este tipo de filosofías. Y hay una mayor conciencia de uno mismo, y esto nos ayuda a desarrollar una mayor receptividad e intuición. Ahora, las relaciones personales que quedaron relegadas para otro momento y van a quedar relegadas para otro momento porque se prefiere estar solo. Mm. No es un año así como que el de los cuates, ¿eh? Como el 3 que te tocó a ti, ¿no? Que nos vamos a pasar muy divertidos, porque si no me invitas me enojo, ¿eh? Ah, claro, no, si ahí vas a estar, por supuesto. ¿No? Y, pero sí prosperan las relaciones que estén a la distancia, por ejemplo, aquellos amigos que viven fuera o las nuevas relaciones que se establecen durante un viaje o lejos del lugar de residencia. Wow, entonces, bueno, sí está bien que se metan al Facebook y platiquen con todo el mundo y el Twitter y claro, todo este tipo de cosas, pero dense tiempo para pensar también, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, van a encontrar prosperidad los que trabajen en el ámbito literario o para los que logren, pues, un invento ingenioso o creativo. También podría llegar dinero, ya sea por herencias o algún regalo no esperado. Oh. ¿Cómo ves? Ah, está padre el 7. Está padre, ¿no? Porque es así como un stand-by. A ver, ¿de dónde vengo? ¿Qué he hecho? ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? ¿Hacia dónde me dirijo? Exactamente, ¿no? Traemos toda una inercia impresionante. El año 1 tomamos el liderazgo, iniciamos proyectos, hacemos nuevos amigos, hacemos nuevos contactos y estamos listos, ¿no? Uh-huh. Preparamos la tierra, como quien dice, ¿no? Así es. En el año 2 hay que sembrar. Es un año de trabajo, es un año de trabajo en equipo, es un año de colaboración. Así es. El año 3 ya nos podemos dar ese relax, ¿no? Sí. ¿Verdad? Claro. Es momento, ya trabajamos, es momento de socializar, es momento de hacer nuevos contactos, uh-huh, es momento de salir, de divertirse, ¿no? Claro. El 4, bueno, pues hay que recuperar el año que nos divertimos, entonces sí, es un año para arrastrar el lápiz, ¿no? Uh-huh. El año 5 es momento de hacer ajustes, de hacer cambios, vienen progresos, sí, vienen altas, vienen bajas. El 6 es momento de consolidar. Uh-huh. Consolidar para la familia, así para es, uno mismo, hacernos una casita, chambear para la familia, uh-huh, hacer una redecoración en casa. Todo esto que tenga que ver con mi propio bienestar, con mi patrimonio. Así es. Y el 7, reflexionamos, uh-huh, ¿no? Y nos preocupamos ya no tanto por las cuestiones materiales, sino por las cuestiones que nos van a dar un crecimiento espiritual. Así es, qué bonito, qué es lindo, el 7, ¿no? Sí, me encantó. Bueno. Así que todos los que tengan el 7, pues compártanos y díganos ahorita cómo van sintiendo esta vibración, porque van a tener todo un año esta vibración 7. Y bueno, ¿qué crees, Kitty? ¿Qué? Y para este año que vamos a hablar ahorita, el número 8, le voy a poner hasta un redoble. Ahí me parece perfecto. Y es el año de la fama, el poder y la fortuna. ¡Wow! Así sí, el año 8 es excelente. Y bueno, la energía del número 8 es la energía de los resultados, los beneficios y las metas. Así que sentirán todos sus sueños, pues, que se están haciendo realidad, los negocios que empiezan a encontrar su cauce y prosperan como nunca. Es un resultado positivo que lleva a otro aún mejor. Y bueno, tendrán que decidir, pues, qué pasos van a dar para seguir creciendo. Y son tiempos para sacar, pues, ese ejecutivo innato que llevas en tu interior. Y hay que tomar el mando y no olvidar, pues, evidentemente, compartir con las personas que te rodean. Acuérdense que hay que compartir todo lo que nos llega en la vida, es para compartir. Así si no es, lo compartimos, uh-huh, el universo nos lo arrebata. Así o es, se pudre, como tenía un amigo mío que me decía, si no compartes el conocimiento, se te va a pudrir ahí adentro, ¿para qué lo quieres? Exactamente. Todo conocimiento que adquieras es para compartirlo. Uh-huh. Y mi madre, que era una mujer muy espléndida, ¿no? Muy espléndida. Decía que ella no era más que un conducto y que por eso ella daba dinero y por eso nunca le dejaba de llegar. Así es. Y esto es una realidad, uh-huh, excelente. Entonces hay que aprender a compartir lo que se tiene, sobre todo con las personas que queremos, ¿no? Así es, sí. Y fíjate, es completamente cierto, porque el número 8 genera y comparte sus tesoros sin limitaciones. Y bueno, acepta e invita a participar de su abundancia para integrarse y hablar de compartir la fortuna. Y bueno, si no la hay, pues puedes compartir tu proyecto, tu tiempo, tu trabajo, tu corazón o tu amor con las personas cercanas, con las, exacto, personas que te rodean. Y en el terreno de las relaciones, los solteros que pretendían por ahí una pareja acomodada, estable económicamente o con poder, pues van a encontrar esa persona soñada. Uy, las que tengan 8, pónganse busas, ¿eh? Así es. Y dentro del ámbito social tratarán, pues, con compañías importantes y con gente de alto nivel social. Y recuerden que, pues, las palabras claves para este año 8 es fama, dinero, poder, generosidad, que es sumamente importante, y el logro de metas cada vez más ambiciosas. Pero pues la digamos que lo que ahí va a ser la clave va a ser compartir y ser generoso. Es, wow, muy importante. Me parece como genial. El número 8. Así que nos avisen también quién tiene 8. ¿Quién tiene 8? Ah. ¿Quién tiene 8? Y ahora hay algo que es muy importante. Acuérdense que en la numerología son ciclos de 9 años. Entonces, el que tenga un año 9, pues es el año de balance o que se le denomina como fin de ciclo. Y la energía del número 9 conlleva transformación. Es el momento en que lo viejo tiene que ser desechado y uno se prepara para recibir nuevamente el año del número 1, es decir, un nuevo ciclo de 9 años. Mm. Entonces es momento de ver qué caminó, qué no caminó, cerrar ciclos con personas incluso, sí, cerrar ciclos en situaciones molestas. Es un año donde sí se toman decisiones, pero se toman decisiones para prepararnos a un año que será el próximo, que es de inicios, ¿ok? Así que, pues hay que hacer una limpieza profunda, dar vuelta a la página del pasado, vaciar esa mochilita donde vamos acumulando cosas que antes nos eran de utilidad, pero que ahora ya no nos sirven, y aquí cuentan todas las cosas que no le permiten seguir avanzando, que ocupan espacio o que impiden nuestra evolución. Todo aquello que esté inconcluso debe tener un desenlace en este año, antes de que termine el ciclo. Como quien dice, es momento de soltar y de dejar ir. Así es. Entonces, el número 9 se relaciona con la limpieza de la casa, de su mente, de su vida, de sus emociones. Es la limpieza y el orden, las palabras claves que deben de manejarse como herramientas para poder moverse bien durante este periodo. Hay que mantener las ideas despejadas y hay que reforzar nuestros talentos y nuestras aptitudes. Yo creo que es difícil discriminar correctamente dónde poner la energía. Y se puede caer en actividades que obstaculizan los objetivos a veces, ¿no? Uh-huh. A veces nos echamos más chamba de la que podemos manejar y que no nos está produciendo nada, ¿no? Uh-huh. O que no nos trae beneficios. O que por sentirnos comprometidos con esa actividad, ahí estamos. No nos damos el chance de abrirnos a nuevas posibilidades. Así es. Porque adquirimos una responsabilidad. Uh-huh. Y cuando esto no nos funciona o no nos ha dejado lo que nosotros esperábamos, pues es momento de cambiarlo, ¿no? Claro. Lo mismo sucede con algunas relaciones. Uh-huh. Amistades que han dejado de aportarnos cosas, que se han vuelto más conflictivas. Entonces, es el momento de dar un corte ahí para que el año uno, pues, nos llenemos de cosas nuevas, de proyectos nuevos, de gente nueva, amigos nuevos, ¿no? Les digo que hasta el marido es momento de cambiar, ¿no? O de renovar la relación con el marido. O de renovar la relación con el marido, claro. No, si está bien, bueno, qué maravilla, ¿no? Juntos tienen que cerrar ciclos, ¿ok? Entonces, bueno, digamos que las ideas claras y la firmeza en las decisiones es lo que se las aconseja en este año. Hay que tomar decisiones, a veces son difíciles. Dejar un trabajo a veces es difícil, ¿no? Tomar la decisión de cambiarse a veces es difícil. Y muchas veces a mí me pasaba en la agencia. Yo, como buena Tauro, me cuesta trabajo moverme, me cuesta trabajo los cambios, digerirlos. Entonces, si me preguntas cuántos trabajos tuve en toda mi vida, tuve dos. En uno duré 8 años, luego me fui a una agencia de publicidad donde duré 12 años, la misma agencia. Y luego me regresé al primero que tuve y estuve otros 5 años, ¿no? Entonces, a mí me cuestan mucho trabajo los cambios. Y algo que me percaté es que todo el mundo ganaba más que yo. Porque cuando vienen las nuevas contrataciones, se cotizan ya más alto, cada vez se cotizan más alto, ¿no? Y como yo voy y nada más tengo derecho a determinado porcentaje cada año, ¿no? Y entonces a veces parece que da mucha estabilidad el estar en un trabajo, y la verdad sí, ¿no? Yo en el primer trabajo entré como secretaria y salí como director de publicidad internacional, ¿no? Y no me salté ningún escalón, pasé por todos los puestos que se tenían que pasar y el jefe no me quería. Porque luego dicen, ah, bueno, sí, pero es que entró como secretaria, pero ahí el jefe le echó la manita. No, para nada, ¿eh? De hecho, mis mejores jefes fueron mujeres. Ah, mira, qué maravilla. Yo trabajo de maravilla con las mujeres, mucho mejor que con una presencia masculina, ¿no? Wow. Yo hago muy buen equipo con las mujeres. Y siempre hice grandes amigas, ¿no? Acabamos siendo muy amigas. Y equipo, hacíamos muy buen equipo. Entonces, siempre me pasaba eso. Entonces, a mí, yo siento que me faltó esa parte de arriesgarme, ¿no? A cambiar. Pero como buena Tauro, pues me daba miedo los cambios, ¿no? Claro. Entonces, no lo hacía. Pero ya saben, si algo no les funciona, tomen la decisión, arriésguense, cierren ciclos, hagan una limpieza de casa, desháganse de esos muebles que ya de plano no sirven. Ay, sí. Yo sé que les van a dar 3 pesos, pero no sirven. Yo creo que es mejor regalárselo a alguien que pueda aprovecharlo. Claro, mejor, que, ¿no? Que tenga la paciencia de, no sé, de retapizar el sillón o algo así. Mira, hay varios asilos y hay varias instituciones. Ah, claro. Donde si uno les dice, yo tengo una sala que ya no utilizo, los mismos chavos que están en rehabilitación o que están ahí anexados o que están, hacen el trabajo. Ay, qué interesante. Y necesitan de todos estos muebles que a nosotros a lo mejor nada más nos estorban, ya los fuimos a arrumbar allá a la azotea, o lo dejamos en el pasillo estorbándole al vecino. Claro. ¿No? Uh-huh. Ese vestido que dicen que se van a poner, nada más que bajen unos kilitos, no les va a llegar. Exacto. Hay que ser honestos en ese sentido. Mira, esa lección la aprendí yo mucho. Yo decía, no, para cuando baje de peso, y para cuando baje de peso. Y al rato tenía lo que me ponía en el closet y lo que por si bajaba de peso, tenía tres maletas llenas de ropa allá arriba, ¿no? Sí, es cierto. Sí, y sí, nunca me quedaron. Además, porque los años vienen y uno va embarneciendo. Claro que todos ustedes están bien jovencitos, bien jovencitas, bien lindas, ¿no? Y yo nunca voy a regresar a mi peso, ¿no? Pero... Y es mejor comprar cosas nuevas, la verdad. Es mejor comprar cosas nuevas, ¿no? Miren, les paso un tip. Yo compro todas mis blusas en un mercadito que está en Coyoacán, que yo me gasto 250 pesos en blusa. ¡Ay, qué padre! 300 pesos. Porque además tengo que salir en televisión. Ah, sí, es cierto, claro. Y no puedes repetir, y ni modo que compre cada vez que voy a filmar un programa, ¿no? Para los 10 minutos que salgo, porque soy colaboradora, ¿no? Una blusa nueva. Sí, sí, es cierto. Pero 300 pesos me los gasto. Claro. Sin ningún problema y siempre voy diferente, ¿no? Ah, entonces, muy buen tip. Muy buen, ¿no? Tip. Sí. Hagan todo eso los que tengan un año 9. Y bueno, Lorna, vámonos a una pausita y ahorita regresamos. Claro que sí, así que recuerden que están escuchando a Astrosenda. Quédense aquí que venimos más rápido que... No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. Ladies and gentlemen, please welcome the Corrs. Yo No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. Estamos de regreso y bueno, ¿vieron qué sencillo es sacar la vibración del año, Lore? Es, la verdad, bastante sencillo y sobre todo es muy importante aprender cuál va a ser nuestra vibración para que nosotros podamos evolucionar en este año que estamos viviendo. Si ya sabemos que tenemos un número 7, vamos a reflexionar, vamos a estar en nuestra introspección para saber qué es lo que queremos hacer durante el año, ya que después sigue el 8. ¡Ah! Que es el año de la concretización, materialización. Exacto. Y luego el 9, que es el año ahora sí de el cierre de ciclo, ¿no? Así es. El balance final de, bueno, qué pasó en estos 9 años. Uh-huh. Acuérdense que la numerología, los años se mueven en ciclos y son ciclos precisamente de 9 años, ¿no? Así es. Tenemos aquí un comentario en el chat que nos dice que no puede entrar a la página para ver la tabla de valores. Lo que pasa es que el día de hoy nada más vimos la vibración del año 2013. Entonces, no se necesitaban la tabla numérica de las letras. No, entonces hoy no. No hay ningún problema. Vamos a subir todos estos dos programas, los vamos a subir al blog este fin de semana, por si los quieren escuchar, y ahí les voy a poner nuevamente la tabla numérica. Pero si acaso quisieras consultarla para sacar tu vibración interna y externa, que creo que sí puse toda la explicación dentro de la página de Astrosenda en Facebook. Busca Astrosenda en Facebook, por ahí de paso le das un I like it, claro, un me gusta, ¿verdad? Y busquen publicaciones antiguas, porque eso lo publiqué todo la semana pasada. Así es de que, y yo los fines de semana no salgo a Facebook, porque si no me divorcian. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, bueno, el jueves puse toda la información. El jueves está la información y también está de lunes pasado. Entonces, puedes buscar la tabla numérica en la página de Astrosenda. Así pones en Facebook Astrosenda, entras, le das orden, le das me gusta, claro, y luego ya buscas la tabla numérica. Pero si no, bueno, no se preocupen, en www.kitibracho.blogspot.com, los dos audios de los programas, tanto el de vibración de nacimiento, vibración interna, externa, meta de vida, como este programa donde vimos la vibración personal numérica para el año 2013. Bueno, toda la información la vamos a subir al blog este fin de semana. La dirección de mi blog, se las vuelvo a repetir, es www.kitibracho.blogspot.com. Así es. Y bueno, tenemos un curso padrísimo, ¿no, Lorna? Así es, tenemos un curso con nuestra querida amiga Diana Turner. Y bueno, ella nos invita al grupo, porque sí es un grupo de personas, porque es cupo limitado. Aprende a sanar con la energía divina de Los Ángeles para todas las personas en el DF que estén interesadas en el aprendizaje y sanación con Los Ángeles. Es el día domingo 7 de octubre a las 12 del mediodía, de 12 a 5 de la tarde, así que para que tengan por ahí un tiempecito para dedicarlo, y tienen que comunicarse conmigo al 53 41 95 93, o a mi celular 55 18 27 25 42, y recuerden, el cupo es limitado. Y bueno, la duración, pues ya les dije, va a ser de 5 horas, y vamos a conocer a los 7 arcángeles principales, a sanar con los 4 arcángeles también, cómo llamarlos, cómo envolvernos en ellos, cómo hacer que el universo nos reconozca y nos proteja, a manejar los 7 rayos divinos. Y el material que se va a utilizar es un rosario, una veladora roja, azul, blanca, verde y dorada, y cada persona tiene que llevar su material. Y bueno, el manual de ángeles los vamos a dar nosotros aquí cuando lleguen al curso. Y bueno, van a tener mucho bienestar en mente, cuerpo y en sus sentimientos, así que si ustedes quieren, también pueden escribirme un correo electrónico a lorena.lopez@turradioonline con una sola o.com.mx, y ya les voy a dar ahí más información acerca de este curso de ángeles para el domingo 7 de octubre con Diana Turner. Ay, padrísimo. Yo sí voy a venir, ¿eh? Sí. Aquí invitada. Ya estoy, pero bien anotada, porque sí me interesa mucho, la verdad. Claro, ¿no? Que sí. Además, ya dijeron Los Ángeles que ya tenía yo que venir a que de me dieran mensajes. Exactamente. Por ahí dicen que tienes que escribir algo, entonces, pues, ya ellos te dirán. Bueno, pero mientras tanto déjenme decirles que para la segunda quincena más o menos de octubre ya va a estar a la venta el libro de horóscopos 2013. A mí me gusta salir con mucha anticipación, hoy estoy hablando con el editor, ya vi la portada, ya vi el diseño final, ya se fue a imprenta. Y por supuesto vamos a tener aquí para regalar algunos ejemplares en el programa de Astrosenda y en el programa de El Espacio del Horno. Entonces, ya saben, estén atentos. Todavía falta un poquito, falta como 20 días más o menos, dando tiempo a que los libros ya estén en tiendas. Pero en cuanto yo lo tenga, de inmediato yo les voy a avisar para que si quieren participar en alguna trivia o algo y ganarse el libro de Horóscopos 2013, bueno, pues lo hagamos. También quiero avisarles que ya reiniciamos clases. Nada más que estamos reiniciando clases en Casa Mayo todos los jueves de 6 de la tarde a 8 de la noche. El grupo ya va avanzado, entonces estamos iniciándolo con lo que sería el tercer módulo. ¿Qué estamos viendo en el tercer módulo? Estamos viendo Quirone, estamos viendo Lilith, estamos viendo Punto de Fortuna, estamos viendo Aspectos Mayores y Aspectos Compuestos. Si ustedes quisieran inscribirse o algo, bueno, pues mándenme un correo electrónico a kittybracho@gmail.com. De todas maneras, yo les voy a estar poniendo la información en la página de Astrosenda en Facebook. Para este módulo que estamos iniciando, sí se necesita tener ya conocimientos básicos de astrología, cuando menos significado de las casas, arquetipos de los signos del zodiaco, significado de cada uno de los planetas. ¿Qué es lo que vamos a ver en este curso? Bueno, vamos a estar viendo lo que es Lilith, lo que es Punto de Fortuna, lo que es Quirone, Aspectos Mayores y Aspectos Compuestos en Casa Mayo todos los jueves de 6 a 8. Y después del curso de mi querida Diana Turner, voy a hacer un pequeño repaso de lo que es el módulo 2 de astrología y yo creo que lo vamos a hacer aquí en tu radio online. Claro que sí, por supuesto. También un grupo pequeño, limitado, ahí lo único que necesitamos es que tengan conocimientos de lo que son los signos del zodiaco y los significados del planeta. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver las casas, vamos a ver, vamos a profundizar un poquito más en los planetas, vamos a ver los cuadrantes dentro de una carta natal, vamos a ver el énfasis de elementos, el énfasis de cualidades dentro de un horóscopo y ya se van a empezar a hacer las primeras definiciones de la carta natal. También toda la información se las voy a poner en Astrosenda en Facebook. Así es de que, bueno, pues ahí tienen toda la información de los cursos que están en puerta. ¿Qué te parece, Lorniux? Padrísimo, la verdad es que hay que anotarnos, hay que cerrar el año teniendo todo este maravilloso conocimiento, porque son herramientas que podemos utilizar todo el tiempo, todos los días, y nos dan ese empujón que necesitamos, claro. Que de repente no sabemos qué onda, y por ahí consultamos nuestra numerología, nuestro año, nuestra carta astral, nuestro retorno solar, por ejemplo, o hacemos una meditación muy importante con Los Ángeles y nos empieza a cambiar todo el panorama. Claro, por supuesto. Entonces, bueno, estén al pendientes. Y para dentro de 8 días, ¿qué creen? Vamos a ver la numerología de negocios. ¡Ae! Combinado con fases lunares. Muy bien. Dentro, como parte de astrología, como parte complemento. Por si acaso alguien pues no quiere ir a consultar a algún astrólogo para el lanzamiento de su empresa o no tiene el tiempo de hacerlo o tiene todavía dudas, bueno, le vamos a pasar unos pequeños tips de en qué fase lunar conviene, en qué signo debe de estar la luna. ¿Cuál es el mejor, la mejor numerología para el nombre de nuestras marcas, para el nombre de nuestra empresa? ¿Qué destino puede tener la empresa? Entonces, ahí dependiendo hay que seleccionar bien, porque si es un número 1, un número 8, bueno, pues es para todos. Pero cada número sirve, por ejemplo, para, dependiendo del giro de la empresa, ¿no? Claro. Wow. Entonces, bueno, toda esa información se las vamos a tener, se los prometo, el próximo programa. Así es de que aquí las espero. Hoy, por supuesto, de repetición de AstroSenda a las 8 de la noche, lo mismo que mañana a las 10 de la mañana. Y hay AstroSenda para toda la semana. Así es. Mañana a las 5 de la tarde, no se pierdan AstroSenda en la mejor televisión online en dfmtv.tv.com a las 5 de la tarde. Los jueves, por supuesto, en blog de FM Televisión a las 10 de la mañana, es blogdfm.com. Y los lunes, todos los lunes de 4 a 6 de la tarde, AstroSenda en www.turradioonline.com.mx. Así es. Y bueno, nosotros, ¿qué programación tenemos, Lorna? Pues mira, mañana tenemos precisamente, bueno, más bien, vamos a empezar por orden. Al ratito, en unos minutos, empieza Locura Autos. Y mañana a las 3 de la tarde tenemos a Diana Turner con Una Luz en la Oscuridad. Después tenemos a Ana y Jorge con El Amor y Tu Despertar. Después tenemos La Mosca en la Radio. Y después los miércoles tenemos La Hora de Cranberries a las 12 y media del día. A las 4 de la tarde, La Mitología al Alcance de Todos, que ya está cerrando con un especial de las constelaciones de cada uno de los signos y su mitología, para entender más a cada signo, cómo es, por qué se comportan de cierta manera. Y este miércoles, precisamente, adivina qué signo toca. Libra. Piscis. Piscis. Ay, qué lindo. Ya toca Piscis. Entonces vamos a aprender todo acerca de Piscis con Tere Flores y La Mitología al Alcance de Todos. Después tenemos Comic Manía, que va a estar regalando cómics y cosas bastante interesantes. Y el jueves tenemos Sushi Radio, lo mejor del anime y música japonesa. Después Conteo 2, lo mejor de la música actual. Después tenemos El Espacio de Lorna, un programa especial que tengo con Diana Turner para hablar acerca de el Arcángel Miguel y el Arcángel Rafael, ya que su fecha de celebración es el fin de semana. Entonces vamos a hablar acerca de estos dos arcángeles muy profundamente el jueves. Y después el viernes tenemos a Nancy Paredes a las 2 de la tarde con Sin Paredes. Y después a las 4 tengo a Carolandia, que nos va a hablar acerca de la glándula pineal, muy interesante. Y de 6 a 7 de la noche a Bionic Master con Tu Vida Biónica, lo mejor de la tecnología. Si ustedes no saben qué antivirus es el mejor o qué antivirus utilizar para un celular, o si quieren construir su página web o algo, que tengan duda del blog, cómo hacer un blog, cómo hacer un podcast, bueno, todo eso se los explica Miguel Ángel y Xochitl con Tu Vida Biónica. Y esa es la programación de toda la semana. Ay, pues está padrísimo, ¿no? Sí, así que toda la semana pueden escuchar tu radio online. Me encanta la idea. Y bueno, mi querida Lorna, ahora sí no nos queda más que despedirnos. Ah, ya está pronto, pero se van a quedar con los muchachones de Locura Autos. Me parece muy bien. Entonces, ya saben, yo soy su amiga Kitty Bracho, los quiero mucho. Quiero que vibren en armonía con el universo, pero sobre todo que se atrevan a ser felices. Gracias por escucharnos y te espero la próxima semana para que me acompañes en otro recorrido por el universo. Atrévete a ser feliz. Estás escuchando tu radio online.